pensé si exprimir el sol para sentir calor. Y dudo si al nacer llegar a creer que hoy fuera a morir. No, yeah. tantos sueños por cumplir. No tengas miedo, no llores por mí, siempre estaré junto a ti. Oigo los retos, intento evitar, me cubre para no mirar. Con perfume.